Nuestra gobernadora provincial, María de los Ángeles de la Paz, ha puesto énfasis en el trabajo que tenemos en este territorio, por sobre todo respecto de eventos y la peligrosidad que respecta de incendios forestales. Entonces, para nosotros la prevención es fundamental y es el trabajo que tenemos con CONAF y los servicios públicos puestos en territorio. Por supuesto, nosotros estamos ya organizando y coordinando actividades en conjunto con CONAF, la municipalidad que está en territorio acá y en conjunto con todos los servicios públicos que tenemos y que seguimos coordinando en el tema de prevención y otros eventos también.